Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Bueno, la respuesta es que sí, se está creando con la gente de la comunidad un canal, se llama Tejiendo Futuro PANCE, y es un canal que funciona a través de una aplicación que se llama Ojovoz. Y la idea con ellos es que ellos mismos puedan empezar a gestionar su comunicación. Entonces hay algunas personas de la comunidad en una mesa editorial que estamos trabajando cada semana en unas sesiones. Lo que hacemos es determinar unas palabras clave y durante esa semana hacemos unos registros alrededor de esas palabras. Y en la sesión siguiente nos reunimos y armamos una especie de debate alrededor de esas palabras y de los registros que ellos han realizado y determinamos si se hacen algunos cambios, si se quitan cosas, si se adicionan. Más o menos estamos trabajando con 10 personas, pues no todos vienen a las sesiones, a veces vienen unos, a veces vienen otros, y estamos apoyándolos también en algunas capacitaciones alrededor del tema de la comunicación, porque este canal funciona a través de una aplicación, y allí lo que hacemos es pues tomar una fotografía. Entonces les hemos dado una capacitación acerca del manejo de las fotografías, de la composición, de los planos. También hay un registro en voz, o sea, una especie de dato que ellos ponen allí en voz. Entonces también hicimos un taller de periodismo comunitario y estamos trabajando con ellos para empezar a crear estos registros y esta dinámica. Nos reunimos también los jueves, depende del... Si hay mesa, entonces nos reunimos en la tarde y la convocatoria es a eso, ¿no? A reunirnos allí, a determinar esas palabras y a crear alrededor de esas palabras un debate. De este canal, se meten a la página de Comunlab y vamos a crearle un enlace desde la página de Comunlab al canal. Es un poco difícil de llegar, la dirección es muy enredada, pero... Y aparte de lo que decía Juan Manuel, digamos, también de este encuentro quedan una base de datos que la vamos a hacer circular entre ustedes para que si ustedes nos autorizan, nosotros podamos compartir los contactos de cada uno de ustedes que participaron en talleres y cuando ustedes tengan sus iniciativas, por ejemplo, el Festival Reciclando Sonoridades o cuando tengan una iniciativa que, donde puedan tener el interés de convocar a otros colectivos que estén trabajando en cosas, pues se puedan encontrar. Y un poco como ese es como yo pienso que el sentido de lo que hacemos todos, ¿no? Seguir cogiendo, tejiendo esa red de relaciones que fortalezca el proceso de cada uno de ustedes y el proceso, digamos, de transformación en general en el que estamos empeñados. Para contarles un poco de lo que habla Javier, de las conexiones y las redes que se van dando. Ayer hablábamos con Humberto y teníamos como unos intereses comunes desde la comunicación y también unos trabajos previos acá en la comunidad de PANCE. Y pues yo creo que aquí en el Comunlab están haciendo como un enlace nuevo para la comunicación y tal vez hacer un ejercicio conjunto desde la aplicación de periodismo comunitario como desde la Radio Relajo para fortalecer esos nichos de comunicación o de interés por la música o por la siembra que el Comunlab pues empieza a dejar activos en esta edición desde los territorios. Bueno, yo quería complementar, retomando un poquito la información de mi taller, sé que ya les había hablado un poco porque ocurrió el sábado y nuestra reunión fue posterior a eso. Yo lo que hice fue traer unos alumnos de Bellas Artes que tengo y proponerles a ellos que entre todos diéramos este taller. Fue un taller de diseño de la información y trabajamos con la comunidad de San Francisco. Allí lo que hicimos fue enseñarles a esa comunidad la técnica del stencil y unir además ese trabajo que estábamos haciendo con la problemática de los residuos sólidos y construimos, pues armamos unos grupos y trabajamos en la construcción de unas señales. Allí viene algo importante y es lo que decía Oscar, y es que pues, este trabajo que hemos hecho en Comunlab ha permitido pues, varias cosas. La primera de ellas es que los mismos asistentes al taller manifestaron al final de esa sesión que quieren seguir trabajando en eso que estamos haciendo y quieren seguir fortaleciendo y aprendiendo, entonces eso ha sido muy positivo. Y lo otro es que, pues asistiendo a los diferentes espacios del Common Lab, también he podido identificar en qué están trabajando ustedes y eso genera una especie pues, de sinergia y creo que potencia un poquito este trabajo que nosotros hemos empezado a realizar hace algunos meses. Entonces, la idea contándoles también de qué se trata el trabajo que estamos haciendo es pues, que están invitados. Seguramente a la siguiente sesión les enviaremos, les compartiremos la invitación y si pueden venir, miramos de qué manera también articular pues, lo que venimos haciendo a lo que ustedes están trabajando. Sería muy interesante.